Estamos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Nos encontramos ahora con un músico de verdadera talla internacional que ha realizado un trabajo muy amplio en música electrónica desde hace varios años en Europa. Estamos hablando del señor Mario Silvania. Mario, ¿cómo estás? Buenas, hola, estoy encantado de estar en Lima y feliz después de 25 años de nunca volver a Perú. Encantado, de verdad, sí. El tema que estamos escuchando se llama... Sueño Aerostático. Pertenece al primer disco de Silvania en el año 1990. También nos acompaña el señor Hilo Gallo. Hilo. Hola. ¿Suena? Sí, sí suena. Mario. Sí, todo suena genial. Es un honor conversar contigo hoy día. Sí, sí, sí. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti? ¿Cómo te iniciaste en la música? Bueno, todo esto inquietud por la música viene desde muy pequeño, porque lo primero que me acuerdo que al levantarme cuando tenía 5 años, al lado de mi cama había un piano de color rojo, entonces que fue como jugar y yo creo que en cierta manera la música que siempre he hecho, o más o menos por las críticas o los amigos o amigas, siempre me dicen que la música que hago que parece la de un niño. Pero es porque comencé yo a hacer ese tipo de... aprender a tocar un instrumento cuando tenía muy poca edad y me levantaba y lo primero que hacía era jugar con un piano. Porque lo tenía ahí al lado de la cama. No sé cómo llegó, no sé por qué mi padre lo puso ahí en su día, pero lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Sí. ¿Cuál fue tu primer proyecto musical? Mi primer proyecto musical para mí fue Silvania. Hay mucha gente que dice que yo estuve años tocando con Eutanasia, un grupo punk de los ochentas, con Excomulgados, y no, en cierta manera yo solamente ayudé a tocar dos veces el bajo para Eutanasia y para Excomulgados igual. Y lo quiero aclarar porque la gente por internet miente mucho. Y se crean muchas cosas y tal, y me sienta muy mal porque los verdaderos bajistas fueron Denis y Pepe. Y yo creo que se deben sentir un poco mal que yo solamente haya tocado dos veces ayudando y salga más en portadas que ellos, ¿sabes? Entonces que es horrible, yo me sentiría fatal. ¿Tú te sientes parte de los subtes? Sí, porque yo cuando éramos unos niños conocí a Daniel F., a Susana Torres, a Tamir Abarzalo, a Edwin, a Huicho, a Pelo Parado, que es Pelo Madueño. Y entonces comenzó a nacer un movimiento del año 79 hasta el año 86 que se llamó el rock subterráneo y que hubo un movimiento musical buenísimo. Cada grupo tenía su propio estilo. Escuela tenía su propio tipo de música, igual Leucemia, igual Narcosis, igual Delirios Crónicos, igual Salón Dada, igual Voz Propia. Y esto comenzó a acabarse cuando ya en el año 87, cuando ya comenzó a ponerse todo muy radical y también, como mucha gente sabe, la filtración de Sendero, ¿no? en el rock subterráneo. Y para mí ahí es donde comienza el declive total del rock subterráneo. El verdadero rock subterráneo, como ruptura, como cosa maravillosa, como donde salieron cineastas, donde salieron diseñadores de portadas, de ropa, músicos, fue para mí del año 79 al año 86, y el primer grupo se llamó Cola Rock, que recuerdo que lo llevaba el entrañable Kilowatt, y era genial, una época genial, pero fue ya a partir del año 87 hacia abajo con donde ya se destruyó eso, ¿no? Porque si tú no protestabas, si tú no hacías una letra de protesta, te hacían a un lado. Y está bien tener ideas progresistas, me parece estupendo, pero si tú las quieres imponer, eso al final sigue siendo tan fascista como lo otro, y ya está. ¿Y en qué condiciones o cómo así conoces a Coco Cielo? Lo conozco por medio de la música, lo conozco por medio del colegio, por medio del... Me recuerdo que tenemos un recuerdo lindísimo porque... Cuando Jesus and Mary Chain sacan el Psycho Candy en el año 85... Discaso. Sí, pasan el vídeo en en TV América. Sí, es que no recuerdo mucho. Sí, era TV América. En Canal 4. Sí, ahora sí, Canal 4. Y recuerdo que antiguamente no te ponían ni los nombres debajo del grupo, ¿no? Entonces, recuerdo que a Coco no le llamábamos, a ese vídeo no le llamábamos Yes Somebody Chain, le llamábamos Candy, Candy, porque atrás del vídeo aparece siempre la palabra Candy. Y nosotros creíamos que el grupo se llamaba Candy. Y decíamos, pero ¿has visto qué grupo tan guay de puta madre? Sí, sí, son Candy, Candy. Candy, bueno, Candy, son buenos, serán Candy. Pero después nos llegamos a enterar que eran Yes Somebody Chain y para nosotros fue un bombazo. Para mí fue un bombazo. Y también recuerdo que Coco compró de Inglaterra, le mandaron un fanzine donde había un single de regalo y nos dio mucha mucha risa el nombre del grupo porque el grupo se llamaba Spaceman Tree y en aquella época había unos dibujos animados que se llama que los dibujos animados se llamaban Los Tres Espaciales. Entonces no fue una época de descubrimiento, pero con mucha gracia, con mucha divertido. Sí, muy lindo, muy lindo. Ajá. ¿Y en qué momento deciden partir a España? Cuando las cosas aquí se ponen demasiado mal. Cuando en Perú, recuerdo que en Perú en el año 87, que fue la época que nos fuimos, solamente había agua y luz por horas. Y era el tercer país más pobre del mundo. Entonces ahí donde nos decidimos prácticamente buscarnos la vida por fuera. Y después de 25 años, pues Perú ha cambiado muchísimo. Ahora con Brasil y con Chile es y Perú son los países que los motores de Latinoamérica. No tiene nada que ver Perú a cómo era ahora a cómo era Perú hace 25 años. Pero nada, nada, nada. Es un cambio radical lo que ha dado. Y me parece estupendo. Sí, Perú ha cambiado bastante en los últimos muchísimo, años. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo después de la dictadura de Fujimori. Está pasando lo mismo que pasó en España cuando murió el franquismo y entró la democracia. España vivió también 40 años de dictadura y cuando se acabó eso entró el socialismo, entró la democracia y el país comenzó a crecer. Sí, ahora vamos a escuchar una canción del nuevo disco del cual vamos a hablar en el siguiente bloque. Vale, vale, y para vale. Irnos de este bloque vamos a escuchar El sol no vuelve a brillar, pero en inglés no soy muy bueno en inglés, así que decirlo vosotros que lo haréis mejor seguro. Sí, vamos a escuchar esta canción que ¿de qué trata o de qué va esta canción? Esta canción trata de que cuando una pareja, que un chico termina con su chica, pero como... ¿Sigo? ¿Sí? Sí, sí. Que termina con su chica y él escucha por la radio en ese momento que un cantante le dice la luna ya no volverá a crecer, ni el sol volverá a brillar. Y él se da cuenta que ha terminado prácticamente con su chica, que ya no volverá nada a ser igual. Va de eso, es una canción de amor muy, muy que a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Claro, así como Yes Somebody Chain es uno de los grupos más nostálgicos y terriblemente, sí. No diría depresivos, un depresivo no, no, muy agradable en realidad, sí. Ahí va la canción.